Vamos allá con el primer encuentro con la actualidad local que les habíamos comentado. En realidad se trata de actualidad a nivel comarcal porque queremos hablarles durante los próximos minutos de las ayudas dentro de lo que es el marco de la estrategia de desarrollo local de la Sierra de Cádiz. Vamos a conversar sobre este importante proyecto que va a suponer una inversión de algo más de 6 millones de euros en nuestra comarca a través de fondos europeos. Ya en distintas oportunidades nos hemos referido a ello, pero hay novedades sobre la convocatoria de subvenciones en ese sentido. Así que para hablar de todo ello tenemos al otro lado del hilo telefónico al presidente del GDR Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues antes, Alfonso, de comenzar con ese tema, sí que quería preguntarte, por cierto, por lo meteorológico y lo que influye en las carreteras. Alfonso, que, bueno, pues evidentemente como alcalde de Villaluenga, pero también presidente del GDR en Villamartín, bueno, pues por diversos motivos, evidentemente tiene que desplazarse por las carreteras de la comarca. Y quería preguntarte por eso mismo, Alfonso, ¿qué tal las carreteras con estas lluvias a lo largo de la mañana? Pues la verdad que las carreteras a estas primeras horas de la mañana están bastante mal, están muy llenas de agua. La velocidad está muy reducida y la verdad es que estábamos esperando este agua con esta gran sequía que estamos padeciendo, pero lógicamente es que es excesiva la cantidad de agua que está cayendo y sobre todo el viento que está en esta primera hora de la mañana padeciendo la comarca de la Sierra de Cádiz. Por tanto, a todos los que nos están escuchando y que se tienen que desplazar, pues mucha precaución, mucha tranquilidad y salir con mucho tiempo, porque la verdad que es casi intransitable el poder pasar por nuestras carreteras estas primeras horas de esta mañana de lunes, ¿no? Recordemos que se apuntaba, ¿no?, esa alerta naranja y amarilla, naranja por viento, amarilla por lluvias, al menos hasta este mediodía o primeras horas de la tarde. Por tanto, como dice Alfonso, mucha precaución porque además él mismo lo ha comprobado en estas primeras horas del día en lo que se refiere a las carreteras de nuestra comarca. Una comarca, Alfonso, que va a contar pronto, bueno, de hecho se viene trabajando desde hace mucho tiempo con lo que son con lo que es este proyecto, ¿no?, de dentro de lo que es el marco de la estrategia de desarrollo local de la Sierra de Cádiz entre 2017 y 2020, fondos europeos que bueno, pues van a suponer, como decía, una inversión de en torno a 6 millones de euros. Estábamos esperando que se abriera la convocatoria para la solicitud de esas ayudas, pero si te parece, Alfonso, antes de entrar al detalle en ello, para aquellas personas que no estén muy al tanto de en qué consiste este proyecto, ¿cómo lo podemos explicar? ¿En qué consiste esta estrategia de desarrollo local? Pues la estrategia de desarrollo local es un programa que gestiona el GDR Sierra de Cádiz, que es el Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca de la Sierra de Cádiz. Es la entidad que gestiona los fondos europeos en nuestra comarca y a lo largo del periodo 2014-2020, aunque hemos empezado en este año 2017, durante todos los años vamos a sacar una serie de convocatorias públicas de ayuda, de subvenciones a fondo perdido para ayuntamientos, para empresas, asociaciones, colectivos, en definitiva, para todas aquellas personas que generen desarrollo socioeconómico en la comarca de la Sierra de Cádiz, en su pueblo, mejoren la calidad de vida en los municipios, generen empleo, en definitiva, todo aquel que tenga algo que decir en el desarrollo de la comarca de la Sierra de Cádiz y en su municipio, ya sea emprendedor, autónomo, ayuntamiento, asociaciones, colectivos, desempleados que quieran desarrollar una labor y quieran montar cualquier tipo de actividad económica. El Grupo de Desarrollo Rural, de forma anual, a través de estas convocatorias que a continuación vamos a explicar, vamos a distribuir más de 6 millones de euros hasta el año 2020 en los municipios de la Sierra de Cádiz. Estas convocatorias públicas son concurrencia competitiva, se abren solamente una vez al año por un periodo de 2 meses, y en esos periodos de 2 meses todas aquellas personas, entidades, asociaciones, colectivos, empresarios autónomos que estén interesados en recibir este tipo de ayuda se tienen que dirigir al Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de Cádiz, que está instalado en el municipio de Villamartín, solicitar este tipo de ayuda, y para cualquier tipo de información o asesoramiento, pues con los técnicos que tenemos en el Grupo de Desarrollo pueden perfectamente informarse y poder acceder a este tipo de ayuda y de subvenciones. Hay que decir que se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, más de un año, en lo que es la configuración de la hoja de ruta, ¿verdad? Entre toda aquella persona que ha querido, porque se ha puesto en marcha un proceso participativo, se ha intentado diagnosticar cuáles son, sobre todo, los distintos ámbitos los que hay que apostar, hay que dirigir las inversiones, y bueno, ya digo que hay un proceso participativo que ha venido poniéndose en marcha con el objetivo que llega ahora, ¿no? Efectivamente, durante el año 2016 y 2017 desarrollamos la estrategia de desarrollo local, donde participaron en la Sierra de Cádiz de una forma muy activa tanto empresarios, emprendedores, autónomos, asociaciones, colectivos, ayuntamientos, entidades públicas, entidades privadas, con más de 1.000 personas en esa participación. Se diseñó la hoja de ruta a través de cual se van a dar este tipo de ayudas y de subvenciones. Por tanto, ahora es el momento de recoger todos esos frutos, y qué duda cabe, pues, que ahora es el momento para que todas aquellas personas que nos están escuchando y que tengan necesidad, pues, de ampliar su negocio, de montar uno nuevo, de modernizarlo, de introducir I+D+I, pues pueda recibir este tipo de ayudas, de subvenciones, y para que desde luego la comarca de la Sierra de Cádiz se vea mejorada en el incremento del empleo, ¿no? Una hoja de ruta que establecía 11 líneas de ayuda, si no me equivoco, dividida en dos objetivos. De un lado, hablaríamos de un objetivo dentro del ámbito sociocultural, ¿no? Y otro objetivo dirigido a proyectos asociados a la economía rural, ¿verdad? Si no me equivoco. Efectivamente. Entonces, para aquellas personas que nos estén escuchando, que por ejemplo, como tú decías, ¿no?, tengan en mente algún tipo de negocio, algún proyecto en el que poder invertir, en definitiva, ¿para qué irían dirigidas esas ayudas y hasta cuándo pueden solicitarlas? Pues las ayudas van dirigidas a todos aquellos proyectos que se desarrollen en la comarca de la Sierra de Cádiz, es decir, en aquellos municipios que conforman la comarca de la Sierra de Cádiz, desde Arcos hasta Alcalá del Valle, que promuevan la creación de empleo, promuevan la diversificación económica, el desarrollo socioeconómico, la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la Sierra de Cádiz. Por tanto, estamos viendo que son proyectos en cualquier sector, porque cuando nos preguntan, ¿mi proyecto entra? Su proyecto entra siempre y cuando reúna los requisitos que anteriormente he comentado. La convocatoria se abrió el día 29 de noviembre, por tanto tenemos todo el mes de diciembre y todo el mes de enero para solicitar estas ayudas, hasta el 29 de enero. Hay ayuda específicamente en esta convocatoria, de los 6 millones se van a otorgar 1.069.999 euros. Van destinados en la línea 1 ayudas a entidades públicas y asociaciones que desarrollen su actividad en la comarca de la Sierra de Cádiz. Asociaciones, pues, que realicen actividades, por ejemplo, como belenes vivientes, actividades deportivas, sociales, culturales, recreativas, y reciben la financiación del 100% de las subvenciones. La línea 2 son ayudas de creación y mejora y acondicionamiento de equipamientos, infraestructura, espacios y servicios públicos de la Sierra de Cádiz, exclusivamente para los ayuntamientos y entidades públicas, como la Diputación de Cádiz, la Mancomunidad, en definitiva,

de este tipo de solicitudes. Por tanto, no tenemos que volver a rellenar otra vez la documentación, ¿no? Pues aspecto importante ese que has destacado. Hay que comentar, ¿no?, que las ayudas llegan a final de este 2017, o sea que estas ayudas son las que corresponden, evidentemente, a este 2017, pero claro, en el 2018, dentro de unos meses, volverá a abrirse otra convocatoria, ¿no? Efectivamente. Y la concurrencia competitiva, pues hay una serie de criterios de selección. Lógicamente, ¿cómo te dan más puntos? Pues, como hemos comentado e insistido, la puntuación máxima es de 33 puntos por la creación de empleo. Después, con otros tipos de consideraciones, de objetivos transversales, si respeta el medio ambiente, el cambio climático, te dan 9 puntos. Después, otras consideraciones de igualdad y de hombres y mujeres también te dan 10 puntos. En definitiva, que hay una serie de criterios, que este tipo de criterios y toda la información está perfectamente alojada en la página web del CDR Sierra de Cádiz, pues lo pueden ir viendo todas las personas que estén interesadas y adaptar su proyecto a las necesidades, teniendo en cuenta este tipo de criterios, para que puedan recibir la mayor puntuación posible. Con esa inversión que hemos destacado por parte de fondos europeos de 6 millones de euros, se espera, ¿no? Esos son los cálculos, ¿no? Que en torno a 20 millones de euros de inversión privada se pongan en marcha y otros 6 de inversión pública a través de esta serie de iniciativas, ¿no? Y que se puedan crear al menos un centenar de empleo directo y consolidar otros 200, ¿no? Veía según los cálculos iniciales del GDR, ¿no? Efectivamente, esos son los datos que nosotros estamos manejando y, por tanto, a la vista de que llevamos pocas semanas desde que salió la convocatoria, pero con la demanda de información, de solicitudes de distintos empresarios, entendemos que esos números los vamos a cumplir sin ningún problema. Además, supongo que satisfechos con lo que ha sido ya la convocatoria por parte de la Junta de Andalucía, el pistoletazo de salida, ¿no?, de lo que son la convocatoria de estas ayudas, en el caso de la comarca de la Sierra, ya decimos, con ese montante, porque es cierto, ¿no?, que se trata de un proyecto en el que se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo, dando esos pasos pormenorizados, y ya digo, se estaba esperando precisamente esa convocatoria y, por tanto, que se abriese esa posibilidad, ¿no? Efectivamente, yo entiendo que la Junta de Andalucía ha cumplido con su compromiso, puesto que antes de final de año, y lo ha realizado el día 29 de noviembre, ha puesto en marcha las distintas convocatorias de subvenciones para los GDR de Andalucía. Estamos hablando que, igual que en la Sierra de Cádiz, estamos nosotros, en toda Andalucía hay 52 grupos de desarrollo rural que van a gestionar muchos miles de millones de euros, y por tanto la Junta de Andalucía ha cumplido con su compromiso, ha sacado esta convocatoria, y a partir de ahí el trabajo nos corresponde a los distintos grupos de desarrollo y sobre todo también a los emprendedores, al emprendimiento, a las distintas empresas, para solicitar este tipo de ayuda y sobre todo que se consiga los objetivos que nos hemos marcado entre todos, que no es ni más ni menos que la dinamización de los territorios rurales y sobre todo la creación de empleo y, por tanto, la reducción de las altas tasas de desempleo que hay en los distintos municipios de Andalucía y sobre todo más y menos en las zonas rurales, ¿no? Alfonso, ¿cómo está siendo el movimiento por ahora de presentación de esas solicitudes o de información incluso al respecto? Bueno, pues la verdad es que es bastante importante. En el grupo de desarrollo hay 4 técnicos que están todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, atendiendo a todas las personas que nos están llamando, a los correos electrónicos que nos solicitan distinta información, y sobre todo, pues, que tenemos que destacar que sí, que las solicitudes de información son bastante, bastante grandes. Y también no quería dejar de perder la oportunidad que el miércoles día 13 vamos a tener una jornada de información en Arco a las 10 de la mañana en el edificio Emprendedores, donde de una forma más pormenorizada se va a entregar documentación para explicar, como he dicho anteriormente, de una forma más pormenorizada en qué va a consistir esta ayuda, cuáles son los requisitos, cuáles son los criterios de selección, las puntuaciones. En definitiva, que todas aquellas personas que estén interesadas el miércoles, este miércoles próximo, día 13, a partir de las 10 de la mañana, en el Salón de Emprendedores de Arco, pues vamos a dar información de una forma más exhaustiva y más detenida, ¿no? Porque vamos hasta allí, por lo menos desde las 10 de la mañana hasta las 2 del mediodía. Como comentabas, además, los técnicos del GDR atienden diariamente a aquellas personas que lo soliciten. Incluso toda la información está colgada a través de la página web del GDR de la Sierra de Cádiz. Insistir, ¿no?, antes de finalizar, Alfonso, que se trata de un proceso a través de concurrencia competitiva, que por tanto da igual que se presente hoy esa solicitud o dentro de un mes. Quiero decir que no es por orden de llegada, ni mucho menos, sino que habrá una puntuación, todo el mundo parte de cero según esos requisitos, y por tanto animar a la participación y a aprovechar, a optimizar al máximo esos recursos que se ponen a disposición de toda la comarca, ¿no? Efectivamente, como tú bien has explicado, Juan Carlos, es concurrencia competitiva, todo el mundo parte con las mismas posibilidades y las mismas oportunidades, hay unos criterios de selección, hay una serie de puntos, como he detallado anteriormente, en función a la generación de empleo, a los proyectos que favorezcan la oportunidad de igualdad entre hombres y entre mujeres y hombres, proyectos que mejoren el medio ambiente y el cambio climático, proyectos que desarrollen nuevas actividades, desarrollo de las promociones, que vengan a fijar la población al territorio. En definitiva, estamos hablando de una serie de puntuaciones muy, muy heterogéneas, que los distintos proyectos se van a ir desarrollando y que de una forma totalmente transparente y clara los distintos promotores que realicen las solicitudes, ellos se van a autobaremar, y desde el grupo de desarrollo lo que nos va a quedar lógicamente es la comprobación de que efectivamente esos puntos son reales. A sí. Partir de ahí, pues tenemos una bolsa de dinero, se va distribuyendo la bolsa de dinero en función a las máximas puntuaciones y a las necesidades de cada uno de los proyectos, y como he dicho anteriormente, cuando haya una nueva convocatoria, pues los proyectos que se hayan quedado en reserva, pues tendrán acceso directo a una nueva baremación para que tengan la oportunidad de recibir este tipo de subvenciones. Pues ahí está la información. Nosotros esperamos que los oyentes que nos estén escuchando en estos instantes, que tengan esas inquietudes. La verdad es que son muy amplias, como hemos comentado, las posibilidades para solicitar esas ayudas, bueno, pues que puedan aprovecharlas hasta el 29 de enero. Está abierto el plazo y la información a su disposición para que puedan completar esas solicitudes. Todo ello dentro de la Estrategia de Desarrollo Local de la Comarca de la Sierra entre 2017 y 2020, de la que les hemos podido hablar en la mañana de este lunes junto al presidente del GDR de la Sierra de Cádiz, Alfonso Moscoso. Pues Alfonso, nos vamos a quedar aquí agradeciéndote, por supuesto, como siempre, toda la información, y si te parece, seguiremos el proceso y bueno, pues incluso antes de que finalice el plazo, si te parece, hacemos un recordatorio y una vez que ya vayan seleccionándose esos proyectos. Así que te agradecemos, como siempre, que nos hayas acompañado. Pues nada, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Radio Ubrique por darnos la posibilidad de la promoción y difusión de este tipo de ayuda, y sobre todo animar a todas aquellas personas que nos están oyendo para que sean receptoras de este tipo de ayuda y de subvenciones a fondo perdido, y que puedan colaborar y ayudar a la comarca de la Sierra de Cádiz, a su dinamización, generación de empleo y desarrollo económico y socioeconómico en la comarca de la Sierra de Cádiz. Pues con ese llamamiento nos vamos a quedar. Alfonso Moscoso, lo dicho, muchas gracias, buenos días. Buenos días, gracias a ustedes.